La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 3 de septiembre del 2018. Hemos escuchado con mucha atención, diría con mucha preocupación, diría que por momentos con cierto grado de escepticismo, indignación, curiosidad, temor, el discurso del presidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri, y luego las accesorias y complementarias del ministro de Economía, Nicolás Dujovne. Me parece que la palabra ajuste hay que ajustarla, me parece que es un rediseño de lo que es un país, de lo que es una nación, incluso del concepto mismo de patria, de soberanía. Creo que hay temas fundantes que habría que discutir, incluso para llevarlos al nivel de una Asamblea Nacional Constituyente. Creo que aún la reforma de 1994, que como todos recordamos fue un forzamiento, un pacto, que se llamó Pacto de Olivos, y que, entre otras cuestiones, introdujo el tema de los tres senadores, pero básicamente, si mal lo recuerdo, o si bien me acuerdo, tenía que ver con bloquear la posibilidad de la re-re del entonces presidente Menem. Cosa que volvió a suceder, se intentó una re-re elección de la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner, y esas re-re naufragaron y permitieron salidas, a mi gusto, sui generis, ¿no? En el caso de Menem, la alianza, FREPASO, Unión Cívica Radical, y en el caso del ingeniero Macri, otra alianza, PRO, Coalición Cívica y Radicalismo. Aunque recordemos que el Partido Radical en ese momento tuvo una votación muy dividida, una convención en la ciudad de Gualeguaychú, donde lo que menos hubo fue unanimidad en alianza con el PRO. Es más, uno de los artífices de esa alianza, Sanz, desapareció de la escena política y yo por lo menos no lo he vuelto a escuchar. ¿Qué pasa con todo esto en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, hablamos de política. ¿O de qué hablamos? Se ha definido la política como el arte de gobernar, se ha definido la política como el arte de lo posible. Yo defino la política como el movimiento real de la lucha de clases. Y cuando hablo de lucha, hablo justamente de lo más opuesto al exterminio. La lucha no es exterminio. Luchamos contra nuestras propias inclinaciones, a veces luchamos contra nosotros mismos. Eso algunos lo llaman depresión. La vida es lucha, la vida es conflicto. Eso por lo menos para los que pensamos que vivir es luchar un poco o luchar bastante o luchar siempre. Veneramos al general José de San Martín porque luchó. Si no hubiera luchado, incluso con su propia ascendiente española, quizás la gesta de la liberación de tres países no se hubiera concretado. No hay vida sin lucha. Quizás los únicos que dejan de luchar sean los muertos, pero ni siquiera estamos seguros de eso. Los vivos, para estar vivos, luchan. Y cuando hablamos de clases, no hablamos de la antinomia tradicional del marxismo, burguesía, proletariado, porque las clases se organizan de distintas maneras, son heterogéneas, hablamos de clases institucionales, y esas clases que operan incluso dentro del gobierno nacional, por algo los cónclaves son cada vez más intensos, pero operan dentro de un sindicato, dentro de una cooperativa de trabajo, en el espacio público, en el espacio privado. El concepto de clase no es solamente un concepto político, sino también es un concepto que tiene que ver de cómo se organiza la realidad. La realidad se organiza en clases. Si yo dijera que por ejemplo está la clase de los vertebrados y de los invertebrados, de los herbívoros y los carnívoros, sería correcto. Ahora, asociar lucha de clases a terrorismo, por ejemplo, o a subversión, ya es una mirada reaccionaria que yo al menos no comparto. La ciudad de Buenos Aires pagó 430 mil pesos por consultas a una astróloga. La jefatura de gabinete contrató una consultoría para el fortalecimiento y desarrollo de competencias personales a cargo de María Luján Brinzoni. Bueno, no la conozco a María Luján Brinzoni, supongo que ella tampoco me conoce a mí. Trabaja en coaching astrológico y a mí me parece importante esta forma de entender la política, incluyendo talleres de sensibilización, en algún momento los grupos de entusiasmo. Creo que en ese sentido alguna reflexión merece, ¿no? Porque se va a realizar en la ciudad de Buenos Aires, miércoles, jueves y viernes, de eso vamos a hablar en este programa también, en una carpa de estudiantes, docentes, porque si algo está por fuera de la astrología es justamente la capacitación. Los países que algunos llaman normales, supongo que para oponer a nuestro país que resultaría ser anormal, si algo invierten es en educación y capacitación. Educar al soberano, decía Sarmiento, ¿no? Creo que era Sarmiento, y si no era Sarmiento no importa, alguien lo dijo. Educar es lo opuesto a domesticar, educar es lo opuesto a someter. Educar es justamente dar herramientas, dar instrumentos, dar formación, no solamente información, para que el sujeto tenga recursos subjetivos y objetivos para transformar la realidad, para mejorar la realidad, si eso es lo que quiere o lo que desea. Ya decía en alguna de las páginas Miguel de Cervantes Saavedra, el Quijote afirma que no tenemos que ver el mundo como es, sino como debería ser. Palabras más, palabras menos. Y creo que ahí también hay lucha de clases. Entre la clase de aquellos que piensan que todo tiempo pasado fue mejor, que en realidad esconde el pensamiento de que todo tiempo actual es peor y que además todo tiempo futuro será peor aún, de aquellos que pensamos que lo único mejor, lo mejor que tenemos es el presente. Creo que la dimensión del cambio social, del cambio político, del cambio en el sentido de ampliar libertades, de ampliar derechos, de ampliar deseos, de ampliar alegrías, de ampliar felicidades, pasa por el presente. No sé si el futuro será nuestro. Lo que tiene que ser nuestro es el presente. Los niños y niñas, de los cuales la mitad están por debajo del nivel de pobreza, necesitan un presente mejor, no un futuro mejor. No sé si el coaching astrológico se ocupa de estas cosas. No tengo nada a favor y quizás tenga algunas cosas en contra, porque cuando hacemos miradas tan universalistas, tan abarcativas, y lo llevamos a la realidad concreta, y nos encontramos con muy serios problemas. el hambre, ya lo decía Alberto Morlachetti y el Movimiento Nacional Chico del Pueblo, el hambre es un crimen. Y no tenemos que olvidarlo. No tenemos que olvidar que en la Argentina, gran productora de alimentos, alimentos que a veces se regalan, se pudren, se entregan, porque la rentabilidad es negativa, esos alimentos podrían saciar el hambre de todas y todos los argentinos, incluso hasta la tercera edad, porque nadie pretende que los niños de una villa coman centolla o coman caviar, pero proteínas, harinas, hidratos de carbono en su justa medida, no es necesario, ni es caro, ni es imposible. Se habla de decisiones políticas. Y bueno, justamente en la ciudad de Buenos Aires, es una ciudad muy rica, con muchos recursos, es una ciudad que realmente no debería tener nadie durmiendo en la calle, porque dormir en la calle no es dormir, es una mala expresión decir dormir en la calle. En la calle no se duerme, en la calle hay una alerta permanente, el frío te impide conciliar un sueño. Pensemos que el dormir es lo más regresivo que hay y es imposible, totalmente imposible, estar en una situación regresiva cuando al mismo tiempo la realidad te coloca en una posición defensiva. Lo digo de otra manera, cuando estamos a la defensiva porque tememos el ataque de cualquier persona, tememos el ataque del frío, tememos el ataque del hambre, imposible colocarse en la situación regresiva que el dormir exige. Entonces nadie duerme en la calle. Están en la calle de noche, arropados miserablemente, pero puedo afirmar, e incluso lo puedo afirmar desde mi profesión de médico psiquiatra, que estarán haciendo muchas cosas, menos dormir. Decir dormir en la calle es lo mismo que confundir una pesadilla con un sueño agradable. Sabemos que de las pesadillas en algún momento nos despertamos, de dormir en la calle nadie se puede despertar porque a la noche siguiente va a volver a estar en la calle. Justamente de lo que se trata es eso, de que la ciudad de Buenos Aires pueda albergar a todos, a todas, a todes, como se está diciendo ahora, sin necesidad de comprometer al presupuesto de la ciudad. No soy funcionario, nunca lo he sido, nunca lo seré, pero realmente estoy convencido de que los recursos están, sobre todo cuando un plato de comida, un guiso, una sopa, una taza de leche, una factura, un pedazo de torta, son costos realmente muy, muy bajos en relación a ciertos gastos, incluyendo gasto en publicidad. Y creo que conviene diferenciar, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en otros lugares, pero me ciño más a la ciudad de Buenos Aires, lo que es gastar en publicidad de lo que es gastar en difusión, ¿no? Los medios alternativos no hacen publicidad, difunden los actos de gobierno y corresponde que así sea. Hay una pauta, hay una ley que regula los medios alternativos, la necesidad de medios alternativos, como hay una necesidad permanente de pensamientos alternativos. Pero nosotros, nuestro programa radio, inclusive, no hace publicidad, difunde. Y está bien difundir. Ojalá podamos difundir que en la ciudad de Buenos Aires no solamente no hay un niño en la calle, sino que en la ciudad de Buenos Aires nunca más nadie dormirá en la calle. Seguimos con Sueños Posibles. Ahora en Sueños Posibles vamos a tener una charla con la pastora Gabriela Guerreros, Es la primera vez que hablamos con ella. He estado siguiendo muchas de sus intervenciones a través de Facebook y además de algunos amigos comunes como Rafael Villegas. Y tenemos realmente mucho interés en hablar con ella desde una especie de marco rector que sería no abortar el debate sobre la legalización del aborto, ¿no? Porque conociendo un poco cómo somos, y somos los argentinos, argentinas, argentines, o como se diga, muchas veces hay como un pico, una eclosión, ¿no? Y después las cosas se van deshilachando, ¿no? Y ahora, bueno, el valor del dólar parece mucho más importante que cualquier otro tema. La pastora Gabriela Guerreros ha estado en diputados y creo que en el Senado también. Bueno, ella nos va a decir y tiene opiniones muy, muy contundentes sobre el tema. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Qué tal? Un gusto, Chelo. Buenos días. Bien, bien. También siguiendo, como vos comentabas, el día. Y hablar un poco sobre el aborto, ¿no? Desde nuestra mirada, desde lo que hemos vivido en estos meses, en lo que ha sido el debate, tanto en el Senado como mucho más escueto, ¿no? Y digamos, en diputado y en Senado ha sido más expuesto. La verdad que nuestro aporte fue desde que hace un tiempo venimos caminando con el movimiento de mujeres, el movimiento feminista y de las disidencias sexuales. Y cuando nos surgió la invitación, nos pareció interesante en el modo de que la mayoría de las comunidades pentecostales, sus líneas, digamos, son más conservadoras, siempre han jugado del lado de la jerarquía religiosa católica y también un discurso antiderecho en todos los sentidos, ¿no? No solamente en el tema de aborto. Entonces, digamos, nuestra aparición tiene que ver con diferenciarnos de ese pentecostalismo conservador y reaccionario, caracterizando también al pentecostalismo como un gran movimiento popular en la cual hay diferentes vertientes de corrientes, analizándolo esto a manera también latinoamericana y desde nuestro lugar de ser una comunidad pentecostal que aboga y camina junto a las luchas del pueblo y también que se declara feminista, ¿no? Que eso también fue de construir nuestra propia teología. Por eso hacemos esto de hincapié, de que fue una frase que trajo mucho revuelo, que cuando hablamos de vida plena, esa vida plena que Jesús enseñaba tenía que ver con esto, con tener el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Y más aún, en este contexto en el que vivimos, en un tiempo en nuestra historia en Argentina que hemos accedido a derecho, no solamente hablar del derecho de las mujeres, sino de todas las personas que tienen capacidad de gestar. Entonces, fue pararnos en ese lado, caracterizar aquellas corrientes y también traer un discurso que no solamente tiene que ver con la deconstrucción teológica, sino que tiene que ver con que esta realidad a nosotros nos llega a nuestra comunidad. Nosotros tuvimos que dar una respuesta sobre el derecho a interrumpir un embarazo no deseado. Y en base a eso, nuestra comunidad no solamente es discursiva, sino que acompaña a las personas que se acercan y deciden interrumpir ese embarazo no deseado, que obvio lo seguimos haciendo de manera clandestina, que es lo que el Senado ha resuelto en sus votos. Y en cuanto al movimiento de mujeres feminista y de las disidencias sexuales, creo que en este tiempo hemos demostrado que somos una unidad en acción con las diferentes corrientes ideológicas que puede haber y que hemos demostrado que cuando hay decisión política, porque el acceso al derecho a la legalización del aborto tiene que ver con eso, con una mirada política, más allá que otros quisieron, ¿no?, como medio embarrar un poco esto. Digamos en sus discursos. Creo que Exactamente. Gabriela Guerreros, has dicho algo y has dicho muchas cosas importantes. esto de movimientos que son antiderechos, pero pro derecha, ¿no? O sea, Exacto, tal cual, por la derecha. lamentablemente, yo tengo una visión hipercrítica, si bien estoy muy cerca, inclusive hace más de una década, bastante más de una década, Rafael Villegas me decía que yo era cristiano y no me daba cuenta, ¿no? Así que bueno. Pero hay un concepto, porque a mí me gusta mucho cuando los discursos, las ponencias incluyen conceptos, ¿no? O sea, ideas para fundamentar. Vos hablás de vida abundante. ¿Podrías ampliar esto? Sí, teniendo en cuenta que nosotros caracterizamos a Jesús, digamos, como un movimiento social, político y religioso, cuando él habla de la vida abundante, habla de esta vida con derechos, ¿no? Sí. Donde fuertemente critica al poder de turno, por un lado el imperio, ¿no? Que era Claro. un gobierno de ocupación. Por otro lado, critica al poder religioso de turno, que estaba, digamos, en la misma sintonía y protegiendo a este imperio opresor y extranjero, y pone sobre la mesa, ¿no?, un debate de que hay otra manera de vivir, que tiene que ver con esta vida de derechos, con eso que encontramos luego en Hechos, ¿no?, donde dice que la comunidad primitiva se encontraba, celebraban la vida, compartían sus bienes y seguían organizando en esto de llevar la palabra. Y en esto de la vida abundante, también nosotros traemos escenario que no lo traemos nosotros, sino que hay teólogas cristianas, tanto católicas como protestantes, que han hecho un trabajo fabuloso sobre esto, que las primeras convocadas son las mujeres. Claro. Entonces, por eso nosotros hablamos de un Jesús feminista. Entonces, esa vida plena tiene que ver de reconocernos en la clase, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, pero como dicen los chicos de buena onda, ¿no? Decime la diferencia entre un Jesús feminista y un Jesús femenino. Y un Jesús feminista tiene que ver con que aboga exactamente una mirada antipatriarcal, tiene una mirada antipatriarcal, ¿no? Totalmente, En totalmente. cambio, ser un Jesús femenino no involucra que pueda tener una mirada antipatriarcal. O sea, ahora mismo tenemos un gobierno como Cambiemos, donde hay, sin duda, una corriente feminista que es neoliberal, donde justamente destaca esto, lo femenino y no lo feminista. Mira, escuchándote, creo que me voy a hacer pentecostal, me parece. Porque, no, no, porque decís un montón de cosas que las vengo diciendo y escribiendo hace décadas, ¿no? Ay, Realmente muchísimo. esta cuestión de cómo el feminismo, si no lo atravesamos con la lucha de clases, se termina siendo una especie de deshinchada de suma cero, ¿no? Porque Exacto. Que también nos hemos encontrado entre estas dos miradas, tenés a la diputada Lopenato, donde ha dado un discurso excepcional a favor de la despenalización y legalización del aborto, y después, ante las medidas de este gobierno que sale a defender a quien es su referente máximo, Mauricio Macri, ¿no? Esa es la. Si no hay una mirada de clase, la verdad que no es un verdadero feminismo, a nuestro entender, y Jesús tenía una mirada de clase. no, no, por supuesto, y gracias a Rubén Drilo pudimos aprender Lo pudimos muchísimo. aprender, que ha dictado y es uno de nuestros maestros, sin duda. Entonces, también esto trae mucho debate dentro del feminismo. Yo creo que post Senado se han dado muchas reuniones donde no solamente se entiende que es la continuación de la visibilización de lo que ya tenemos, que es el aborto de alguna manera legalizado socialmente, sino que la mirada de clase y la coyuntura nos atraviesan. Y en eso estamos ahí trabajando, reuniéndonos, porque quedó más que claro que sin el feminismo no hay ni revolución ni cambios posibles. No, Creo que eso ha eso, sido una alarma sí. muy importante para los partidos Eso políticos sí. tradicionales. Exactamente, pues exactamente. Yo creo que yo hago una diferencia que siempre insisto, porque primero porque la hago yo y bueno, alguien me tiene que citar, por lo menos yo mismo. Pero eso es que yo hago una diferencia entre derrota y fracaso, ¿no? Porque yo creo que el fracaso es derrotarse a uno mismo. Y yo creo que si bien a nivel votos hubo una derrota, no hubo un fracaso. Yo creo que toda la todo lo que se generó el debate, y recuerdo los debates, no porque yo haya nacido en esa época, pero de la reforma universitaria, habría que tener la capacidad intelectual de que yo carezco para cruzar a 100 años de la reforma universitaria, que fue realmente una revolución universitaria contra el patriarcado en la universidad. Exacto. Es decir, exacto. Y que realmente sería muy útil ver cómo las luchas contra el patriarcado se han sucedido. Hola, hola. Sí, ¿me estás escuchando? Ah, justo pensé que se había cortado. Bueno, sí, en estos tiempos puede pasar cualquier cosa. No, te decía que en 100 años de reforma universitaria, hoy podemos pensar que la reforma de 1918 también fue una lucha antipatriarcal. Exacto. Porque la universidad estaba tomada, me acuerdo, por la Iglesia Católica, el obispo Trejo, se llamaba la Casa de Trejo, y esos muchachos, esos estudiantes, hicieron una revolución que atravesó después toda la América, ¿no? Y entonces, ¿cómo no abortar? Es decir, ¿cómo podemos entre todos y todas los que nos interesa el tema? A mí me interesa muy especialmente, y eso que soy hombre, tengo 70 años, o sea que tengo más cicatrices machistas de las que quisiera, pero a pesar de eso, no abortar el debate sobre la legalización, ¿no? Yo creo que quedó claro que esto no fue una derrota, o sea, si no nos dieron la capacidad de la certificación de que la organización es la clave en este marco, bueno, ir por que se practique las leyes que ya tenemos sancionado, seguir peleando por el ILE, que se aplique en los hospitales, por la ESI, y también sabemos que esto también ha dado cierto aire a una avanzada, como hablabas de estas corrientes, no solo pentecostal, sino mismo de la jerarquía eclesiástica católica para ofensiva, ¿no? Sí, y poner en escenario frases que si entran. Si llegan al debate cultural, como es esto que dijo Francisco, que tanto salieron a defender de que en realidad no fue así, pero terminar diciendo que una niña, un niño o una niña tenga que ir a la psiquiatra y que acompañe el proceso de su homosexualidad o no, es otra vez cuestionar que realmente si no es una enfermedad o no, cuando la Organización Mundial de la Salud la descartó, la sacó. Entonces, esta digamos, hay como, así como no, vemos que hay... ¿Sabes lo que debe ser? Es que Bergoglio... Seguramente a él no lo llevaron a un psiquiatra, a un psicólogo, por eso no. está reclamando algo. Que yo no le yo participo de muchos espacios, digamos, ecuménicos, donde me encuentro con hermanos católicos muy valiosos, donde, bueno, parece que Bergoglio no hubiese existido nunca, y solamente hablamos de Francisco. Entonces sí. me decían, bueno, Gaby, no le puedes pedir peras al olmo, sí que sí, se las sí, puedo sí, pedir, muy bien. Es... Nada es inocente. Somos... Pero bueno, hemos mostrado que el movimiento de mujeres, el movimiento feminista y de las disidencias sexuales estamos de pie. Vamos. De pie en organización y sobre todo en la lucha en organización, bueno. En debates, con todas las diferencias que tenemos, pero para empezar y seguir torciéndole el brazo al patriarcado y especialmente también al patriarcado eclesiástico. Estamos hablando con la pastora Gabriela Guerreros, que apellido que le viene perfecto. El mío también me viene bien, pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, me tenés que mandar ya mismo cómo me hago pentecostal, porque la verdad que bueno, me bueno. ha convencido. No, comunidad es bastante particular, porque sí. si bien venimos de corriente pentecostal, nuestras comunidades en realidad sí, son sí. ecuménicas. Bueno, tenemos sí. hermanas que son católicas, pero se sienten cómodas con nosotros. Entonces, conmigo va a ser, se van a sentir recontra cómodas. Una última pregunta, invitado, una última pregunta, porque realmente me parece importantísimo, ¿no? Este tema de las teologías de la muerte, ¿no? Porque siempre me llamó la atención que se habla de una teología de la liberación, con justicia, pero la otra teología es teología sin cualidad, como si fuera teología. La otra es la de la liberación. No se dice teología de la represión, ¿no? O teología de la muerte. Y yo creo que el sentido, y en política el sentido de lo fundante, es justamente la cualidad. O sea, que no es solamente una teología neutral, sino es una teología represora y mortífera frente a otras teologías que apuestan a todas formas de vida, ¿no? Sí, tiene que ver justamente con seguir fundamentando esta espiritualidad del neoliberalismo. Hoy lo escuchábamos muy tajante, ¿no? El soportar, ya va a venir las cosas bien. Nos encontramos, yo justamente hoy compartía en las redes de que parecía que Macri era un pastor neopentecostal cuando hacía el discurso. Yo creo que con una de las organizaciones más importantes en Argentina, como así era, que el día domingo ha sacado una declaración donde... Discúlpame, ¿podés repetir qué organización es? Así era. Es una de las organizaciones más importantes que afilia muchas comunidades pentecostales, obvio, de la cual no somos parte ni lo fuimos nunca, pero justamente nace de calor, en el calor de la dictadura cívico-militar eclesiástica bolivariana, que se divide de la FAIE, que es una organización también, Federación de Iglesias Evangélicas, donde están, digamos, las iglesias progresistas, las históricas protestantes. Y saca como un documento en que hay que estar en oración por el pueblo, soportar, aquel que perdió el trabajo, que tenga la fe, que lo va a encontrar. Esa es la teología de la muerte. Está bien, ¿no? Está bien. Bueno, sí, lo que nos toca sin preguntarnos por qué. Y esto lo hemos vivido, lo hemos vivido en el 2001, en el 97, 98, donde prácticamente era ese el mensaje y donde nacen las primeras, digamos, iglesias electrónicas llamadas o de esta corriente neopentecostal, y creo que el discurso que usan en esta teología de la muerte, que Cambiemos lo utiliza muy bien, ¿no? En el tolerar lo que hay que tolerar, en soportar, en la meritocracia, esa es la teología de la muerte, sin duda. Y bueno, nos quedará a nosotros, a aquellos que albergamos porque se ejerza en y con nuestro pueblo la paz, pero esa paz con justicia, ¿no? Y creo que más que nada depende de todos nosotros y nosotras, del campo popular, generar esa organización que tiene que ser decisiva, que no tiene que perder la ternura, que tiene que ser solidaria, pero que creo que es tiempo no solamente de decirle basta o para la mano. Lo de parar la mano, la verdad que siempre me La parar la mano es muy triste, la verdad que a mí me resulta muy triste. Sí, y es una caracterización que para algunos o algunas, esto es un espanto, pero el espanto lo vivimos desde que Macri asumió como jefe de gobierno, de ahí estuvo. Sí, no, pero desde antes, porque yo siempre digo, no sé si vas a estar de acuerdo, espero que sí, que Macri es un efecto, no es una causa. Tal cual, seguro. Sí, y gran parte de la oposición, profundamente cómplice e hipócrita, lo pone como causa. Y entonces yo me pregunto, viste, desde mi ateísmo contradictorio, que realmente no puede haber causa que no sea efecto de otras causas, de las cuales nunca se habla. Entonces, bueno, todo aparece de la nada, ¿viste? Hitler apareció de la nada, Menem apareció de la nada, Macri apareció de la nada, De la Rúa no sé de dónde apareció, pero no importa. Y creo que la búsqueda de los orígenes, ¿no? De lo que nosotros llamamos la génesis social, es fundante, porque si no, repetimos, ¿viste? Cambiamos figurita, pero el juego siempre es el mismo. Bueno, bueno, hemos hablado con la pastora Gabriela Guerreros. Te voy a dar una noticia que para vos no sé si es buena o es mala, pero te vamos a seguir llamando. No, buenísima. La verdad que es una alegría poder compartir con vos, con quienes van a escuchar la palabra, porque es también hermanarnos, ¿no? Exactamente. Y conocernos desde otro lado, que sin dudas en las calles nos habremos cruzado más de una vez sin vernos. Y bueno, creo que eso es uno de los desafíos. Bueno, las calles son nuestras y ahí estaremos. Bueno, las calles son nuestras, eso es cierto. Mirá. Nosotros debemos tener un pensamiento telepático. Mi último trabajo en Pelota de Trapo se llama justamente La vida en las calles, ¿no? Uh-huh. Yo además hace 32 años fundé una cooperativa de trabajo de salud mental, donde hacemos periódicamente reuniones de tipo culturales, políticas y demás, uh-huh. Y desde ya date por invitada para la próxima. Ya te voy a avisar. Te mando un fuerte abrazo, Gabriela. Un abrazo enorme. Gracias por tu generosidad. Hasta luego. Ahora en Sueños Posibles vamos a hablar con una gran compañera y amiga, amiga personal, amiga de la militancia y amiga de Ático, de la Cooperativa de Trabajo de Salud Mental. Así que para mí es muy de mucha felicidad poder conectarme con ella. Su último acto generoso fue presentar el libro La Cultura Represora y la Revolución en FM La Tribu, en una intervención que fue realmente muy muy comentada y que fue recibida con mucho interés. Y estoy hablando con Laura García Tunión. ¿Cómo estás, Laura? Bien, ¿cómo te va, Alfredo? Y gracias por tus palabras. No, que gracias, por favor. Mirá, no te voy a presentar como ex legisladora, ex maestra, porque fue te presento como ex. Bueno, pero en lo concreto que quiero charlar con vos, me has hablado, y te lo agradezco, de que se va a armar miércoles, jueves y viernes una especie de acampe, carpa, frente a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, así es. Y quisiera que, bueno, comentaras a todos los oyentes Sueños Posibles de qué se trata, ¿no? Te cuento y les cuento. El gobierno de la ciudad en noviembre del año pasado presentó un proyecto de ley para destruir los institutos de formación docente en la Ciudad de Buenos Aires. Son 29. Exactamente. 29 institutos que forman a los maestros y maestras de primaria, de jardín, de educación especial, de educación física, a los profesores de escuelas secundarias y a los y hay institutos de arte, de danza, de cerámica, de pintura, de música. Bueno, todos esos son 29 institutos y el gobierno de la ciudad quería transformarlos a todos, cerrarlos y armar una universidad que se llama UNICABA, Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y desde noviembre que nos enteramos de esto, con los institutos, profesores, docentes, los rectores, se ha hecho todo un plan de lucha, movilizaciones y presencia todas las semanas donde se junta la Comisión de Educación en la legislatura, van estudiantes, profesores y rectores a hablar y protestar por el tema este del cierre de estos profesorados y la apertura de esta universidad. Y bueno, como parte de este plan de lucha, el martes a las 5 de la tarde va a haber una movilización hacia la legislatura desde la Plaza de Congreso, y eso, al finalizar la movilización, se va a instalar una carpa en la puerta de la legislatura desde el martes a la noche hasta el viernes, y allí va a haber clases públicas e invitados a hablar sobre por qué hay que defender los institutos de formación, por qué nos oponemos a esta universidad, que ya la Ciudad de Buenos Aires tiene la Universidad de Buenos Aires y que creemos que no tiene mucho sentido abrir otra universidad, que el sentido que le da el PRO es el ajuste y el achique, por un lado, del sistema de formación docente y por el otro formar para lo que ellos quieren, que es formar para ellos lo ponen en el proyecto, ¿no? Formar para estudiantes adaptables, emprendedores, bueno, que es todas las ideas que tienen de su cabeza, mercantil y comercial. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. Este es un proyecto, digamos, de ligar la universidad a la productividad que viene, no sé si de antes de Menem, pero por lo menos yo me acuerdo haber viajado a Tucumán y a otras provincias y los convenios de grandes empresas que daban grandes subsidios a muchas universidades para orientar determinadas carreras, ya estaba instalado, digamos, ¿no? Sí, esto no es algo que ha inventado esta gente, creo que no pueden inventar nada, pero lo que hacen es ponerlo en práctica a su forma. Claro, sí, lo ponen en superficie, pero sí. Yo no sé, vos sos, por eso te llamo, porque sos la persona que sabe, pero creo que esta especie de privatización encubierta o financiamiento, y no tan encubierto, ¿no?, viene de por lo menos hace 10, 15 años atrás o más. Sí, acá ha habido, se liga a los proyectos educativos a las reformas industriales, ¿no? Las tenemos que ligar sí o sí porque obedecen los proyectos educativos a las formas de país y de mundo globalizado que se pretende hacer y seguir instalando y poner en juego. Entonces, si bien la época de los 90 ya tuvo con la cuarta revolución o la tercera revolución industrial, había una privatización muy concreta de la educación y una desresponsabilización, en estos momentos donde también hay muchísima más intervención del mercado a nivel global, pero ya no está dividido por países, sino la globalización entró mucho más a través de las herramientas Internet, del Big Data, del Big Data y demás, desde el Banco Mundial y desde los organismos internacionales también piensan en propuestas educativas que puedan dar respuesta a eso, no que le den respuesta al pueblo, que le sirva para mejorar, sino para dar respuesta a ese sistema macroeconómico que se piensa desde el Banco Mundial. Y entonces hoy tenemos una nueva generación de pensamiento en educación y comercial también, en donde ya la desresponsabilización del Estado se profundiza, haciendo que no solo entren en juego muchos más parte del mercado a través de la privatización de la escuela, pero entran a la escuela formal, no dicen que hay que cerrar la escuela pública, la primaria, la secundaria. Lo que hacen es entrar a ONGs o que son pseudo fundaciones, que son privadas y que cobran condimentos en educación. Entonces van transformando a los estudiantes que nosotros pretendemos que sean sean futuros. Sí, se cortó. Por favor, estabas señalando el tema de, estábamos hablando justamente de cómo este tema de la financiación, la privatización, ya tiene algunas décadas de arraigo, ¿no? Claro, que no solo viene por privatizar directamente o cerrar servicios educativos, sino de meter adentro de lo que es la escuela pública, tanto primaria, secundaria o universidad, a estamentos privados que vienen a instalar su pedagogía, sus formas de hacer un ciudadano en vez de un ciudadano crítico que pueda ser pensante por sí mismo, que pueda transformar su entorno, su trabajo o su país, sino en aplicadores de recetas que ellos piensan, ¿no? Que vienen, son políticas, vienen del Banco Mundial directamente, que se ajustan van ajustando a la educación, a las políticas globales mercantiles, y la educación no está exenta de esto, ¿no? Entonces ya no quieren un ciudadano que pueda pensar por sí mismo, pretenden gente que se ajuste a lo que ellos plantean, que se adapte a los tipos de trabajo cuando hay trabajo, y eso quiere decir que antes nosotros estudiábamos para que siempre decíamos para cambiar la sociedad, para que puedan tener un trabajo. Hoy los chicos jóvenes que empiezan en el mundo del trabajo no se imaginan tener un trabajo más de 2 años, porque los trabajos son cambiantes, los van descartando y tienen que empezar de nuevo en otro lugar. Y nosotros pensábamos en un trabajo que era para toda la vida o para ir a una escuela y quedarnos ahí, y hoy piensan en otro modelo, y eso es lo que están metiendo en la educación con estas reformas educativas. Y eso es a lo que van a apuntar en esta reforma de formación docente, y por eso la lucha que se viene haciendo y que estamos acompañando. Sí, te decía que estábamos empezando esta nota con el tema de la Ciudad de Buenos Aires y de la propuesta hasta de miércoles, jueves y viernes de hacer una especie de acampe, carpa, imposible no recordar la famosa carpa blanca, sí. Pero a lo que voy es que creo que culturalmente, y habría que ver el por qué, yo tengo algunas ideas, pero bueno, vos seguramente tenés otras, esta legitimación del pensamiento de derecha ha alcanzado el nivel que ha alcanzado, ¿no? Porque lo que yo creo es que los grupos afectados sigan resistiendo, la marcha de los docentes, la marcha nacional contra el gatillo fácil, los compañeros y compañeras del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Posada, bueno, hay un montón, sí. Pero que, digamos, lo que podríamos llamar el sentido común, y ahí habría que discutir mucho el tema de los medios, porque todavía me acuerdo de 678, ¿no?, que fue, o el pensamiento nacional, que había esta especie de secretaría que coordinaba el filósofo, ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, eso es producto de mi edad. Y realmente la batalla cultural parece ser que la socialdemocracia, el socialcristianismo, el peronismo, siempre llega hasta el zaguán, pero nunca entra ni siquiera al living, ¿no? En la batalla cultural, digo, ¿no? Sí, la verdad que es así. Si algo ha logrado el macrismo, yo lo decía cuando estaba primero en la ciudad, de cuántos años van, ya del 2007 que están en la ciudad, fue lograr batallar en el sentido, en el mal sentido común, o en un buen sentido común de la gente. Supo y sigue haciéndolo, ¿no? Tomar el pensamiento más nato, dice, bueno, con esto de la universidad y los profesorados, bueno, es mejor la universidad, ¿quién discute que no es mejor la universidad? Entonces empiezan a batallar y hacen encuestas diciendo, ¿usted prefiere que los maestros se formen en un instituto de formación docente, en un terciario o en un nivel de universitario, que es mejor la universidad? Y bueno, y empiezan a batallar sobre ello, sobre que después se hace hasta complicado desarmar esa propuesta que hacen, y la mayoría de la gente dice, ¿y por qué te pones a una universidad? Porque encierra que hay 29 institutos para cerrar, y así han hecho con casi todos los temas, obvio, hasta el discurso del presidente. Me duele, y comparó lo que está pasando con su secuestro. Es un papanata. Yo ni cerquita está del dolor de lo que sufre la gente cuando no puede pagar la tarifa de gas, de luz, ni de llegar a fin de mes con salario que no aumentan. Entonces, no se ha hecho ni el gobierno anterior del kirchnerismo, con todos esos programas que vos nombrabas, lo que no hicieron fue hacer que haya construcción colectiva para poder pelear contra estos embates, que yo digo que son mundiales, no son solo de la Argentina, que son políticas mundiales, y que entonces ha hecho que cada uno piense por sí mismo, no es que hay una construcción colectiva, no es que tenemos que juntarnos con el otro para poder enfrentar estos embates, y el gobierno anterior peleó para que se fragmentara todo, y esto, batallan sobre esto, se suben a ese caballito y le hablan, vos no, a cada uno, que uno no puede avanzar porque uno es el responsable de eso. No es algo, una cuestión colectiva, acá no es una cuestión de construcción entre todos para poder sacar adelante algo o para poder pelear contra esto. Entonces creo que hay que poder reconstruir esto de lo individual para poder profundizar lo colectivo, si no estamos en el horno. Que vos lo sabés mejor que yo esto, que las clases libertarias que buscan alguna forma de cambio social, realmente han sido fundamentalmente reacias a uniones verdaderas, como dice Martín Fierro, ¿no? Se han conformado con uniones de coyuntura, que algunos llaman alianzas electorales, ¿no? Y punto. Y esas alianzas han sido realmente muy efímeras, ¿no? Y creo que, bueno, de alguna manera, el caldo de cultivo para una derecha protofascista, tenemos muchísimo nosotros para aprender de ese fracaso, ¿no? Sí, la verdad que todos estos tiempos venimos viendo y construyendo, digo construyendo porque yo en algunas también me he enganchado, ¿no? Herramientas electorales o espacios electorales que después no tienen nada que ver con la construcción del día a día. Exacto. Y si no hacemos el día a día con el otro que vamos a después pelear en la calle o que vamos a proponer ideas políticas, ideas educativas, pedagógicas o donde sea. Esa construcción del codo a codo, del todos los días, se perdió, se fue perdiendo porque por un lado se decía, bueno, ya tenemos al líder que él lo va a hacer. Él nos representa y ya estamos contentos porque ya llegó el líder a la casa de gobierno antes, ¿no? Y lo del día a día sí lo siguen en algunos lugares, ¿no? Uno puede caminar la provincia de Buenos Aires y sé que en algunos lugares del interior también se da. Hay colectivos los que luchan contra la minería, contra el glifosato, que esos están todos los días juntos. Eso después no se transforma en una herramienta electoral partidaria, en parte porque tienen tanto terror a ser cooptados, a ser manipulados, como se ha manipulado constantemente todos estos espacios de construcción colectiva bien bien de base, que no quieren, le tienen terror a eso, entonces nunca se transforma en un paso más. Yo creo que hay que buscarle la vuelta de poder construir, de seguir construyendo estos espacios del día a día, del codo a codo, del conocerse. Sí, tengo que conocer al otro con el que estoy peleando, pero hacer ese salto de dejar el autonomismo tan tan autonomista que no me junto con nadie más de lo que si no es este grupito, para poder hacer un colectivo un poquito más grande, ¿no? Y poder pelear un poco mejor. Bueno, por eso creo que esta convocatoria concreta, ¿no? A esta de carpa o como se llame, de miércoles, jueves y viernes, yo creo que es importante, o por lo menos, bueno, yo diferencio lo fundante de lo convencional, ¿no? Pero es fundante no solamente para conocer, sino para no seguir desconociendo, porque he llegado a la conclusión, por ahí es producto de mis años, de que además de no conocer, hay un proceso activo de desconocimiento, llámese ninguneo, ¿no? Y entonces, si no estás en la capilla de turno, y para estar en la capilla tenés que ser casi un feligrés, no existís directamente, no te da bola, no sé cómo decirlo. Sí, es así. Y si algo ha logrado este movimiento de la lucha al no al cierre de los 29, como le llaman algunos, que ha sido tan masivo, se han puesto, y hay diferencias, porque hay cada docente, cada maestrito con su librito, bueno, en los institutos de formación docente tenemos infinidad de pensamientos, los rectores y rectoras, casi todas rectoras mujeres, los centros de estudiantes, que hay también de todos los partidos, pero en esta se pusieron todos juntos, y la verdad es que eso ha sido llamativo, pero sobre todo para hacer, para mostrar lo que pasa, mostrar que hay un montón de trabajo, de estudio, de investigación en los institutos de formación docente, que la verdad es que la mayoría no lo conoce, porque si uno no está ahí en ese ámbito, desconoces qué pasa en cada uno de esos institutos, y ellos han logrado de cierta manera cortar ese desconocimiento de lo que pasa y por qué no es lo mismo tener una universidad que 29 institutos de formación docente. Y creo que hay que seguir batallando con esto del no conocer o de tener estos cercos que solo conoces lo que te muestra la tele y a veces. Y para eso sirve la movilización, como fue lo del gatillo, la marcha de la semana pasada contra el gatillo fácil, contra la muerte de infinidad de pibes, que claro, si no, después se quejan de que se corta la calle, pero si no hacen eso, nadie se entera de que están matando a los pibes en los barrios, que los mata la policía, las fuerzas de seguridad, y que todo pasa, pero los pibes van quedando los más pobres, ¿no? Entonces, ¿cómo cortar el cerco de desinformación? Creo que también es una de las cosas que hay que ir pensando, distintas estrategias. Y esta, una de esas es poner esta carpa frente a la legislatura desde el martes a la noche hasta el viernes. Sí, tal cual. Además, estaba pensando cómo la derecha captura, ¿no? Porque la palabra universidad en mano de la derecha no es justamente lo universal, sino lo único, ¿no? Sí, sí, porque te confunden hasta que usan las palabras para su uso, y bueno, hay que ver de qué manera realmente las hacemos, las palabras como son, ¿no? No solo las palabras, sino darle sentido a cada una de las cosas que hacemos. Bueno, Laura García Tuñón, realmente tus palabras son importantes. Te pediría que volvieras a reiterar la convocatoria para este miércoles, jueves y viernes. Yo personalmente me voy a acercar, no el viernes, que es un día que lo tengo bloqueado por razones profesionales. Yo de vez en cuando necesito algún ingreso para seguir viviendo. Pero lo que sí voy a hacer es llevar algunos libros para entregar a los compañeros y compañeras que estén en la carpa. Ah, buenísimo. La verdad que va a estar bueno la carpa, para reiterar, va a estar desde el martes a la noche, cuando termina la marcha, frente a la legislatura, y va a haber actividades desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, desde cines debate, charlas con pedagogos, con referentes sociales y políticos y educativos que se vayan acercando. Así que los invitamos a pasar en el momento que cada uno pueda. Perfecto, así será. Laura García Tuñón, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Alfredo, y gracias al programa. Gracias, hasta luego. Hemos transitado nuestros sueños posibles del 3 de septiembre por temas realmente fundantes, ¿no? Esto de que no se aborte, la lucha por la legalización del aborto, el tema de la educación, la docencia en la ciudad de Buenos Aires, y la referencia permanente a que en Argentina, por lo menos en Argentina, el hambre seguirá siendo un crimen. Continuamos con nuestros sueños posibles la semana que viene.